Solo le han querido quitar a los jóvenes su lucha, su espíritu, su vida, pero no la música. Palabras contra balas. El Morralito. Lunes y viernes, de 7 a 8 de la noche. El gusto por unirse a Ser Radio. 10 años revolucionando tus oídos. La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias a Orientación y Desarrollo Humano, Asociación Civil. En tus debilidades encontrarás tus fortalezas. Apoyo Emocional. Visítanos en Allende número 33, casi esquina con La Paz, Amecameca, Estado de México. O comunícate 55 37 03 98 66. Hey, hey, banda, como acaban de escuchar, pues aparte de que está un poco lluvioso, vamos a tratar de amenizar cualquier actividad que estén realizando. Ese sonido que escuchan, no crean porque estamos aquí, pues mal viajándonos, haciendo otras ondas, no, nada de eso. Es por la lluvia que está bastante ruda en la zona de Amecameca para todos aquellos que van a viajar. Si no se han dado cuenta, pues, ¿qué creen? Está lloviendo. Eso que están viendo en sus parabrisas es lluvia. Y bueno, no se preocupen porque estamos aquí con nuestros carnales, que se escuche, que hay buena vibra el día de hoy por acá. Bien, entonces eso es todo. De antemano agradeciendo a los compas que, al igual que nosotros, esperemos que termine de llover en lo que andamos por esta zona, como lo es a Vero, a Chiva, a Daniel. Un saludo para también nuestra compañera Florecita Roquera, que el día de hoy nos estará apoyando, y para todos aquellos que hacen posible que estemos con ustedes, al igual aquellos que nos siguen por el 97.3 FM y a través de www.lavoladora.net. Pero, ¿qué les parece si de una vez iniciamos de aquel lado de... que tienen ustedes los micrófonos, que son de ustedes, utilícenlos? Bueno, pues iniciamos. ¿Cuál es el nombre de su banda? La banda originalmente se llama Autocontrol y manifiesta solamente la particularidad de cuatro elementos que habitan. Yo soy Esteban Lucio, toco guitarra y voz principal. Yo soy Alejandro Marcial, toco guitarra y le hago los coros a Lucio. Bueno, yo soy Julio Lucio, toco batería. Yo soy César y toco bajo. Bueno, entonces, ¿cómo fue que se encontraron? ¿Cómo formaron la banda? Bueno, la agrupación se formó en el año 2006 con Esteban en la guitarra, ya lo mencionamos, y pues han pasado diferentes tipos de ocasiones en que ensayábamos como banda de covers, como así, ¿no? Que era por un hobby, no más que nada. Y después de un año nos interesó la idea de formar un grupo con la música original. En ese entonces éramos otra agrupación, no era como tal Autocontrol. Después del 2006 pasaron 2 años y se empezó a formar lo que es Autocontrol. Ya forma parte Alejandro con nosotros y empezamos a crear música propia de acuerdo a nuestra creatividad, apoyo de algunas parte son influencia de nosotros, varias bandas en inglés, español, y más que nada, pues, totalmente empíricos, líricos, no existe ningún rango de estudio en lo que es música. Mantenemos siempre lo que es la creatividad, más que nada. ¿Quién fue el primero que dijo, va, empecemos, yo armo el acorde, tú te aplicas con la letra, pues, cómo? Fíjate que eso es ya, no sé, como que eso es otra cosa. Autocontrol hace la música que a él le gusta, ¿no? O sea, Autocontrol es una sola entidad. O sea, Autocontrol hace la música. Así que más que nada hacemos la música que nos gusta, sin presiones de ningún tipo, ¿no? Ya sea ska, sea metal, sea alternativo, ¿no? En sí es rock. Lo hemos catalogado como rock, ya la gente lo va a identificar como mejor le parezca, ¿no? ¿Y qué, sabes qué tan de acuerdo están con que ahora se está dando mucho toda lo de que bajar las canciones de internet? ¿Qué tanto les afecta a ustedes como banda? Porque es un arma de doble filo, ¿no? Por ejemplo, muchos están de acuerdo en que bajen sus canciones para dar a conocer la banda, que los vayan conociendo y que las canciones se vayan rolando entre todos. Y otros dicen que no por la parte pues económica, porque quieres que no le inviertes a un producto para venderlo más tarde. ¿Qué tan de acuerdo están con pues él? Sí, bueno, yo creo que nuestra postura es muy abierta en cuanto a ese sentido, porque para empezar no nos consideramos mercenarios de la música. O sea, nosotros somos músicos y hacemos la música para entregársela a la gente, no para vendérsela. Eso o ya, prohibírsela, ¿no? O claro. Prohibírsela, exactamente. Sí, de hecho, ¿cuál es el mérito, no? Es igual, ¿no? Yo me imagino un poeta deja algo plasmado y si lo va a vender o lo va a hacer minoritario, ¿cuál es el objetivo entonces si no se lo vas a transmitir a la gente? Entonces, sí. Nuestro objetivo fue eso más que nada, ¿no? El que se formaran las canciones, las rolas, ¿no? Ya sea de que, ¿sabes qué? Tengo una idea de tal cosa que se me ocurre. Ah, pues órale, ¿qué le vamos a transmitir a la gente? O sea, el objetivo siempre fue, a lo mejor, hay que mostrarlo. Claro, hay, obviamente, ¿no? Lo comentas de que resulta para algunas bandas el que lo tienen que vender o lo tienen que marginar a un precio para poder acceder a su música. A lo mejor está bien y de acuerdo al criterio de cada persona, pero en el caso de Autocontrol y de su primer EP, que es Por Instinto, es falso. ¿Y ustedes cuál encontrarían esa diferencia entre ser populares y ser buenos? Ah, pues ahí hay una diferencia muy grande, ¿no? Podemos... Hay muchos ejemplos de populares que no son buenos. Y no sé, igual sí nos gustaría que la gente conociera nuestra propuesta, pero no es lo principal. Lo principal para nosotros es crear la música. Y también esas dos palabras van ligadas, ¿no? Porque si eres bueno, llegarías a ser popular. O sea, también es una de las cosas, ¿no? Que vendría en ese camino tan largo. Como lo que se va dando en la mayoría de los grupos de música pop, los hacen muy populares y a la vez así muy pegajosa la música de su proyecto para que le lleguen a más gente, ¿no? Y es esa, ¿qué tanto de calidad le estás brindando a los que te escuchan? Pues sí, no, prácticamente le estás quitando todo el sentimiento, o sea, todo ese feeling que cada miembro de una banda le puede entregar a un proyecto, y estás más bien fabricando música como una máquina y no es lo mismo. Bueno, y también está el hecho de que durante el trayecto ustedes como banda pues tienen sus altibajos, ¿no? Y bueno, también sobre todo lo que viene siendo el apoyo tanto de la familia y de otros sectores que influyen mucho dentro de esto. Ustedes también, de esta forma, ¿cómo fue que decidieron, por una parte, dedicarse a lo que es la música? Que, desde mi punto de vista, en este momento, a comparación de otros tiempos, digamos, ¿cuál es la ganancia actual para una banda como tal? Más que nada, la ganancia que nosotros tenemos es la satisfacción de llegar a un lugar y mover a la gente, sembrar nuestra música. Que nuestra música los haga que se muevan, que puedan buscarnos después, incluso que digan, ¿sabes qué? Ya bajé tus canciones, ¿verdad? Solo está muy chido. Que llegamos a algún evento y ya canten las canciones, pues, esa es la ganancia que hemos tenido, ¿no? Durante todo este tiempo. Órale. Y bueno, ¿qué les parece si ahorita escuchamos parte de su material que ya hemos preparado aquí para que la banda lo escuche, nos dé su veredicto y demás, pero hagan la presentación de esta rolita que vamos a escuchar? Claro que sí, esta canción lleva por título Te Vas, ojalá que les guste, somos Autocontrol. el espejo y mi reflejo pregunta por ti. No puedo ni dormir, tan solo de pensar que no vas a venir y que solo voy a estar. La nostalgia aumenta como un flechazo que mi cuerpo penetra y lo ha hecho pedazos. Son las 7:17. La voladora radio. 97.3. La voladora radio. Yo soy esta radio. Bien, bien, bien, ahí estuvo el purísimo estilo del corte de la voladora para que la banda no se aburra y demás, le dé chance de irse por un refresquito o cualquier otra cosa mientras continuamos con la entrevista. Pero bien, carnales, digamos, retomando también un poco el parentesco de hace tiempo atrás y con la actualidad, ¿ustedes creen que actualmente sea más difícil que una banda sobresalga? Digamos, antes les costaba más trabajo por la cuestión económica, que sigue estando igual, ¿no? Pero, digamos, comprar instrumentos y demás, que si la banda los rentaba y sobre todo, y como que sobresalieron muy pocas bandas que hasta la actualidad todavía continúan, ¿no? Y en la actualidad, pues casi tiro por viaje, ¿no? Sale una nueva banda. ¿Cómo ven ustedes esto? Está perfecto, ¿no? Que damos más pauta a lo que sería, no enfrentamiento, ¿no? A lo mejor, sino una diversidad de géneros. Más ya propuestas. Más propuestas, mayores índices de creatividad, ¿no? No caer en el hecho de que a mí me gusta tal banda y decir, ah, voy a tratar de tocar como tal guitarrista, ¿no? También que haya un poco más de, por parte de cada integrante de las bandas, ¿no? Más originalidad. Claro que ahora en ese tiempo de la música, pues ya es un poco más difícil, ¿no? Trascender como grupo, o sea, grande, ¿no? O sea, ahorita a esa altura de, se puede decir a esa altura del partido, aún no te llegan paga, ¿no? Así por que te invito a tocar a otro lado y te voy a pagar tanto, ¿no? O sea, uno empieza poniendo desde su bolsa, o sea, lo que no tiene, se puede decir. Y la paga empieza a llegar hasta que uno trasciende ya como banda, ¿no? O sea, más que nada, sí. Otra de las cosas, ¿qué tanto es la exigencia del público? Porque hablabas de esta diversidad, entre más conocimiento tienen, porque incluso ya los chavos se clavan más en el rollo de la música y ya llegan y te hablan, no, pero es que en tal lado está mal, porque se toca de tal forma. Todo ese conocimiento que ya tienen ellos, o sea, ¿qué tanto es la exigencia del público para la banda? Yo pienso que es de ahí, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? El hecho es de que no, o sea, nosotros somos autocontrol y nuestro disco es por instinto. De hecho, eso es lo que queremos plasmar más que nada. No el hecho de que venga una persona y me diga, estás mal, te toca así. Porque así debe de ser. Eso no es la... Yo pienso que eso no es la diversidad entonces. Porque en este caso, pues me meto en una escuela a estudiar. En este caso, dejo afuera mi creatividad y mis ideas. No plasmo lo que yo siento. No le demuestro a la gente lo que yo quiero. Entonces, yo pienso que ahí sí está bien en cuanto a que sobresalgan muchas bandas, ¿no? Que existan muchas, porque también plasman ellos lo que sienten. O sea, no es una máquina de que echo todo, revuelvo y ya sé que todo va a salir bien. Y bueno, retomando también un poco acerca de esto, ¿qué tan difícil es para ustedes como banda a veces el que el público acepte música propia? Porque digamos, nos malacostumbramos y queremos escuchar el covercito y aquí para aprender a la banda. Ustedes que tienen música propia, ¿qué tan difícil es quizás a veces como que defender lo que ustedes traen, su propuesta, vaya? Sí, no, pues sí, sí es, por ese lado sí que hay dificultades, ¿no? Porque como dices, hay canciones que ya, pues no sé, están impuestas, no sé por qué, y la gente quiere escucharlas y tú traes tu propuesta y nada, que no, esta no está bien, ¿por qué no tocas esta? Tócate esta de no sé quién, y así. Eso es, bueno, al menos yo creo que personal es muy molesto para mí. Sí, sí nos ha pasado, ¿no? Llegar a algún bar o así, a alguna tocada y como antes, no sé, hace un año, no traíamos disco. Tocábamos las canciones, no, regálenos un disco, ¿de dónde no? Y ahora ya es un poco más fácil presentar nuestras canciones y pues porque traemos que dejarles, ¿no? O sea, al momento pues no les van a entender las canciones, o no sé, no por el audio, diferentes cosas, pero ya llegan a su casa y lo ponen con calma, ¿no? Se divierten ahí escuchando. ¿Actualmente qué tan de la mano va la tecnología? Es que depende del tipo de música o lo que quieras crear, más que nada, yo me imagino, ¿no? No, me refería más bien a la parte de ahora que está el Facebook, Twitter. Ah, ese tipo de tecnología, ajá, ¿no? Para nosotros nos ha servido mucho lo que es el MySpace, de hecho, nada más, ¿no? Y porque pienso que el MySpace lo especifica, ¿no? Es mi espacio, más que nada. Entonces puedo plasmar tanto lo que es grupo como personalmente, ¿no? Entonces el MySpace se nos ha facilitado bastante en la cuestión de que grabamos a lo mejor un toquín donde estamos y nuestras canciones allá a un lado, ¿no? Entonces pueden ver el video, qué tipo de show armamos, qué tipo de cosas le decimos a la banda, se desnuda el guitarrista o se avienta el bajista desde la tercera cuerda, o sea, es práctico, ¿no? Más que nada. Entonces también por nuestro lado pues es mayor atracción, ¿no? Promoción. Entonces, si a la gente dicen, una, con que una persona diga está chido, la siguiente persona y la siguiente persona. Fui a Chalco, no a la presidencia, y tocó tal grupo. No los conocía, pero me regalaron un disco, ¿no? Y así te lo presto, escúchalo. Me gustó tal canción. Y así se va corriendo la voz, ¿no? Entre todos. Igual, los, en las redes sociales, pues es lo mismo, ¿no? Igual, pues sí, nos ha servido mucho. Como dice Esteban, sobre todo en MySpace. También estamos en Facebook, pero hasta eso. Ahí es como para estar más en contacto, y el MySpace es como para que la gente entre y pues vean fotos, vean todas las fechas. Por ahí también tenemos un saludito. Ah, sí, un saludo para Rodrigo, mejor conocido como Bombón, del grupo Dosis de Sentido. Saludote. Saludo. Y también un saludo para ¿qué dice aquí? Para Pipín, desde España. Saludos para Samantha. Saludos para Samantha, saludos Samantha. Que estés bien donde quiera que estés. Ojalá y también nos hagan llegar algún comentario sobre nuestras rolas, ¿no? Igual si se puede y existe la posibilidad que pues, nos pidan, ¿no? Para que crezca más esta convivencia con igual, el control, ¿no? Si se quieren ganar un disco, traemos también obsequiarlo. Claro que sí. Y bueno, ahorita precisamente que estabas hablando acerca de la música, ya vamos a escuchar la siguiente rolita, no sin antes de ello también agradecer aquí a nuestro patrocinador, ¿verdad? Porque si no, ¿de dónde sacamos también los recursos nosotros? Y es básicamente de orientación y desarrollo humano, y que si la banda no sabe qué es eso, al igual que yo, pues es más que nada el apoyo emocional, en el cual una de las frases que por aquí nos encontramos es que en sus debilidades encontrarán su fortaleza. Pueden visitarlos o llamarlos. El FON para que se pongan en contacto, 55-3703-9866, va de nuevo para que lo anoten, 55-3703-9866, y bueno, recuerden que el amar no es sufrir, sino vivir para vivir lo más satisfactorio, de por sí que la vida es complicada y luego complicársela un poquito más, pues ahí está medio difícil. Recuerden que es básicamente apoyo emocional a personas que sufren, pues, violencia en su entorno familiar, los chavos, ¿no?, que igual a veces antes de ser jóvenes, pues ya tenemos bastantes problemas, la banda de la tercera edad, que de igual forma por ahí si nos están sintonizando, ahí pueden acudir a Allende 33, casi esquina con La Paz, aquí en Amecameca, a todas esas zonas aledañas pueden visitarnos por este lado. Los están atendiendo de 5 de la tarde a las 10, para que vean que tiene buen horario. De igual forma, un poco acerca de lo emocional para aquellos que están enfermos, como la diabetes, educación y orientación para ellos, y también para aquellos que tienen adicciones, igual forma para todos que tienen algún problema familiar. Ahora sí, si nos hacen, si nos hacen por ahí el favor de presentar la siguiente rola, por favor. Bueno, esta siguiente canción es la tercera del disco, se llama Queriendo Escapar. ¿Cómo surgió? Mínimo, es que por acá sí me agarraron medio desprevenido. No, pues. Surgió de un domingo de aburrimiento. De un encerrón. El guitarrista se encontraba acostado, todos aburridos. Decidimos empezar a ahí sacar cosillas, ¿no? Y se fue dando, y en ese mismo domingo quedó esa canción. El contacto para que chequen las fotos, las fechas, donde vamos a estar presentando, es en www.myspace.com/autocontrolrock, de autocontrol con K. Bueno, ahora sí ya va la rolita. escapar. Perdido en un sueño me vuelvo a ocultar, sintiendo el dolor de esta fría soledad. Encuentro el sentido a esta realidad, vagando extraviado en la oscuridad. Me encuentro tan solo, quiero despertar. Minutos. www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net. Muy bien, ya estamos de regreso aquí con todos ustedes. Que se escuche ese buen ánimo, que no decaiga. Y bueno, ya que estaban hablando de los contactos, ciertamente no los hemos mencionado, pueden contactarse a través de cabina@lavoladora.net. Tenemos también nuestra línea telefónica, aunque generalmente a veces no la suspenden. Nah. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, es 97-8-52-52. Y ya adentrando también un poquito a lo que es su material, ¿qué tan difícil fue para ustedes como grupo el poder elaborar un material? Que a veces se dice, pues, bastante fácil, ¿no? Ya tenemos un primer disco, un segundo disco, un demo quizás, pero ¿qué tan difícil es el poder elaborar algo así? Pues, tanto así difícil en conseguir el estudio para grabar, o lo más difícil se puede decir que fue la reunión, ¿no?, de cada domingo y empezar a crear la música para que quedaran, ¿no?, las canciones, ¿no? La constancia, sí, y componerlas, terminarlas, escucharlas y decir, no, no me gusta esto, ¿no?, y no, me gustaría que escuchara otra cosita así. O se cometió un error, pero ese error se escuchó bien y se queda, ¿no? Y pues gracias también por ahí, sí, un saludo para el patrocinador oficial, ¿no?, se llama Julio Lucho Rodríguez Rodríguez, quien nos hizo el favor, ¿no?, de patrocinarnos este disco en The Round Music. Claro que sí, por ahí anda una canción, que de hecho ya más adelante la van a escuchar. Esa letra tiene su historia, tiene una anécdota, y de hecho esa letra según persiste desde hace como 20 años. Después de, o sea, específicamente la letra tiene su historia de hace 20 años. Y resultó que se juntan varios jóvenes con ganas de tocar y se les dice, si no graban esa canción no hay patrocinio, ¿no? Entonces, casi, no es un amigo, ¿no? Pero casi, así era, ¿no? Entonces, su otro encerrón un domingo y ya lunes fue la primera canción. Y entrábamos a grabar un lunes 24 de agosto y esa persona pues nos dijo el sábado, ¿no?, que quería que se enteró que entrábamos a grabar, ¿no? Y, no, si no graban esa canción, ¿cómo le vamos a hacer? No, más queda domingo y lunes ya entramos a grabar, el domingo desde las 9 de la mañana, ¿no?, está ahí en friega. La letra pues ya estaba, no tanto, pues, que claro, estaba en otra estructura, ¿no? Pero sí quedó ya a las 10 de la noche, 3 de la noche, y quedó la canción, y el otro día, sorpresa, ¿no?, ya estaba grabada. Sí, y allá Chaco, ¿qué tanto se da el movimiento de que se reúnen entre bandas, tocadas, o como foros iguales se rechazan, o cómo es el movimiento? Yo creo que ya se está cerrando mucho el movimiento allá en Chaco ya. No sé, hasta, bueno, sí, más bien donde quiera, como que no sé qué pase, pero como que se está desapareciendo mucho así, igual ya las bandas no quieren jalar unas con otras, o ciertas cosas, ya no hay lugares para tocar, como quizá algún día los hubo, ya no es lo mismo, ¿no? Pero pues estamos en pie de guerra, yo creo que lo mismo piensan todos los músicos. Quedamos en el área ahorita. Creo que hay que juntarnos con los que quieren tocar. Pues sí, más bien eso es como una invitación, ¿no? Más que nada, se ha analizado y decimos el hecho de que no es que vamos a ir a tocar al lado, ¿no? Pero ¿quién hay que vender por eso? O sea, pero porque es un evento choncho, es como que la importancia, ¿no? O sea, es que, de hecho, nosotros hacemos un festival o una fiesta casera, que hacemos cada medio año o un año, invitamos bandas igual, música independiente o alguna banda de cover, ¿no? No se cobra entrada, solamente llega lo que son los viáticos, ¿no? La chela o otras cosas que tienen, ¿no? Entonces, es viático, ¿no? Entonces, entonces, sin ella no hay fiesta, ¿no? Según. Entonces, pues organizamos más que nada ese evento y esperamos, sí, varias bandas, la mayoría asisten, ¿no? Igual, pero llega a ver la bandita que te dice, es que tengo que ir a tocar a tal lugar porque es con una radiodifusora, voy a tocar en tal evento porque es de tal organizador y sí, pero ¿qué onda? ¿Cómo entras? ¿No? Pues voy a vender tantos boletos a tal precio, ¿no? Pues no es el mejor pago por tocar, ¿no? Sí, ese es un problema que, bueno, nosotros nos hemos dado cuenta bastante, que las promotoras, entre comillas, pues sí, ¿no? Te dicen, no, a ver, te voy a meter un evento, va a ser grande, que no sé qué, pero tienes que vender tantos boletos. De a tanto, y tú vas. Es como también lo que se venía dando con aquellos concursos de banda, que realmente no era la mejor banda, sino la banda que había venido más. Que había metido más. Ganaba, exactamente, ¿no? O sea, sí, pues así es, básicamente, entonces, lo más que pagues, te toca un lugar mejor. Entonces, por eso, nosotros creemos que entre los músicos debe haber esa unión de, no sé, ir contra ese tipo de situaciones porque pues no creo que nadie quiera pagar por tocar, porque para empezar, el, como ya lo dijimos anteriormente, pues la música no es para hacer un mercenario para venderla. Como para que el arte no se vende. Tienes que vender, quieres tocar. Quieres tocar, tienes que vender. Y en vez de que dicen muchos, no, estoy ayudando para que entres a tocar, no sigue a usar rock o a tocar a Lunario, no es la victoria, pero tienes que vender supuestamente tantos boletos y a tanto. En vez de que ayuda, pues no, eso no es ayuda, ¿no? Ayuda mejor que sea entre los grupos es la verdadera ayuda. Y buscando. Sí, de hecho sí, ¿no? Que nos prestaran un terreno para armar un evento, ¿no? Y sabes que yo tengo tales cosas, yo tengo el escenario, no tengo un templete y yo lo pongo, no hay bronca, ¿no? Yo tengo, no sé, tantos amplis, tantos micros, ¿no? Y obviamente, ¿no? ¿Por qué no marcarlos para saber de quiénes son y armar el toquín, ¿no? O sea, llamar a la gente a que sea música. Sí, que luego nos desaparecen las cosas en los toquines. Que no debería de ser, ¿no? Más que nada, sí, ¿no? Por experiencia propia. Oye, por aquí hay otro saludo también. Saludo a Luis de Tamaulipas. Sí, muy bien. Que se incorporan a Autocontrol, ¿qué opinas? Pues no tengo mucho que decir porque, como tú lo repites, apenas me integré a esta banda. ¿En la anterior? ¿Cuáles son tus planes? Es que es un hombre de pocas palabras, es que es muy conciso cuando habla. De hecho, en la otra banda que tenía, pues eran los chupones, creo, los que acaban de rayar paredes, ¿no? Bueno, ¿y qué tanto será Autocontrol? ¿Ha tenido que ver con algunos colectivos o tampoco se da esa unión de la banda con algún colectivo? Pues no, sí, la verdad no. No, creo que no hemos, nunca hemos estado en un colectivo. Pero no se pongan tristes, Dios, tampoco es para tanto. No, queremos llorar. Mejor no. Para alegrarnos hay que escuchar la siguiente rolita. Háganos la presentación de la tercera rolita que vamos a escuchar en esta tarde-noche. Bueno, pues esta canción se llama En Coma y ya la había bautizado como la canción maldita del mundo, pero... ¿Por qué? ¿Por qué maldita? Por la letra. Es una canción maldita, escúchenla, está padre. Cambia adentro y fuera.

Muy bien, el tiempo va que vuela y ya casi estamos a punto de despedirnos. Estamos en la recta final, no sin antes todavía concluir con esta entrevista que tenemos por acá con Autocontrol, compas, que se nos ha olvidado, que se nos ha pasado. Ya ven estas lagunas mentales que a veces nos pasan. Se nos pasó un saludo, ¿no? Es un saludo para Héctor de Landín 16. Andén 16. Un saludote para ese Héctor. Ah, claro que sí, un saludo cordialmente para don Arturo Esparragosa. Ojalá que nos esté sintonizando o escuchando vía internet. Un saludo para el café. Ah, el café aquí en la Meca Meca, donde hemos venido también a tocar. Se llama este Amor de Café. Ahí un saludo también. Para su dueña. Su dueña Pichy. Sí. Claro que sí. Sí, un saludo para toda la banda. A toda la banda rock and rollera. Que le gusta Autocontrol. Que nos pidan, ¿no? Ya estaremos informándoles dónde nos vamos a presentar. Ya después les daremos los boletos para que nos vayan a... Que nos compren. Para que no van a estar tan caros, sino son unos 100 pesos. Esperemos que no. Después les diremos cuánto nos pidió la promotora para... Igual, si gustan adquirir alguno de nuestros discos, cordialmente... Aquí los vamos a dejar. Aquí vamos a dejar algunos que se comuniquen y claro que sí, visiten nuestra página en el MySpace, www.myspace.com/autocontrolrock, junto y autocontrol con K. De hecho, desde ahí pueden escuchar y sintonizar nuestras canciones, fotos, videos, todo, completamente toda la galería, ¿no? Etc. Claro que sí, pues nos despedimos, fuimos sí. Autocontrol. ¿Y qué nos queda? ¿Ya o no? Nos precipitamos, ¿verdad? Sí, se adelantaron mucho. Ya se quiere ir. ¿Qué? No, pues tú vete ya que me quedas. Aparte quiero dar mi entrevista de solista. Todavía. Ya les dije, tengo una nueva banda. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Vamos. ¿Ah, sí? Claro que sí. Pero bueno, de igual forma, pues ya adelantándonos, ya que lo habían hecho mención, pues vamos a agradecer a todos aquellos que nos acompañan a través del 97.3 FM a lo largo de la semana en los diferentes horarios, al igual que programas, a los compas de La Voladora Radio, como lo es a Vero, a Chío, a Daniel, a nuestra compañera Florecita Roquera, al buen Eric, que no sabemos ahora por dónde ande, según él dice que chambeando, ¿no? Pero pues en realidad uno nunca sabe. Sí, es lo más curioso del trabajo, ¿no? Curioso nombre. Y bueno, de antemano también y retomando un poco del espacio que es de ustedes, el mencionar que ciertamente por circunstancias varias, muy extrañas, pues como que ahorita nos enfocamos mucho a lo que fue el partido, ¿no? Que aunque uno quisiera pues olvidarse de eso en diferentes medios, a donde quiera que uno viajó aquí platicando la experiencia de su servidor en el camión, en el metro, en todos lados, pues el fútbol, ¿no? Aquí de México, de la selección. Digo, qué chido por aquellos que se ponen la camiseta, les agrada y demás, digo, pues cada quien sus gustos, pero de antemano no olvidemos varias de las circunstancias que ocurren a nuestro alrededor, que no por ello nos vayan a dar un sabadazo, ¿no? O el gasolinazo al rato y pues mientras nos estamos durmiendo en nuestros laureles, ellos meneen cosas por debajo del agua. Ahí tenemos el caso de los compas de Cananea, también de Pasta de Conchos. Digo, por ahí a los compas del ESME casi les ponen una camiseta para que se vieran bonitos. Ahí no, cuando hicieran, cuando hicieran la toma aquí del Zócalo, que vean que pues, está bastante chido el asunto, qué sé yo. Pero bueno, de antemano, pues vamos a continuar con toda la banda. El próximo, ¿qué día es hoy? Viernes, ¿verdad? Ando medio perdido. El viernes, estamos el lunes de 7 a 8 de la noche. Esto fue todo por nuestra parte. Compas, les agradecemos muchísimo su asistencia, un gran esfuerzo. Sabemos que, pues, todo tiene un costo, ¿no? Al rato les pasamos la factura, ¿no? No, ah, bueno. No, digo, pues el hecho de trasladarse, buscar los espacios, generalmente para eso estamos, pero, bueno, luego se maquiavela, pero bueno. Que no haga paga, pero que sea mutuo, ¿no? Es que es una música. Y bueno... Estos fueron nuestros carnales de Autocontrol, esperemos que les haya agradado y estamos hasta la próxima. Nos despedimos con una rolita más, que pues hagan la presentación de esta, y de hecho creo que el disco no tiene nombre, ¿verdad? ¿Por qué no le pusieron nombre? Sí, tiene. ¿Es tal cual así, Autocontrol? Dice por instinto. Ah, ya. No, pues uno que anda aquí bien perdido. Sí, ya. Abajito de Autocontrol, dice por instinto. pero atrás, unas letras de grises. ¿No? Aquí. No, por instinto. Ah, ya. Digo, de por sí que me falla la vista, ¿no? Y luego más en eso, no, o sea. También es, sí. Encuentra Willy. Claro, no, también una, aclarando una de las cosas, este es el EP, vendría siendo la mitad del disco, ya viene en forma, ¿no? O sea, son 6 canciones, ya estamos trabajando en lo que son las otras 6, yo creo que a mediados de agosto, septiembre o octubre, ya estamos grabando las... Diciembre. O finales de calle ya estamos grabando las demás canciones, ¿no? Sí, ahí para que estén al pendiente, ¿no? Sí, ya saldrían a principios de enero. Sí, para que la chequen, ¿no? No tiene nada así. Hey, pues bueno. Claro que sí. Vámonos por ahí, con... ya. Pues vámonos con esta canción, que es una de las preferidas del disco, sí. Mucha gente le ha gustado. Es la canción de la que hablábamos hace rato. Es la canción que lleva por nombre Nunca Podré Olvidar y es la letra del señor Julio Lucio Rodríguez, hace 20 años, hecha por Autocontrol en la actualidad. Gracias. Pues te dejé de querer, enamorado estaba yo.